Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer El Pequeño Libro de la Vida. Experimenta el perdón. Quisiera decirle a aquella persona atada en exceso a la perfección que inclusive el pecado puede llevarme a superar el concepto de la vida edificado por mí mismo, que me aprieta y rodea como un muro a desechar las limitaciones y permitir que Dios se acerque a mí. No por nada Jesús se entregó a los pecadores. Los pecadores perciben que están destinados a Dios, mientras que el perfecto se protege frente a todo y finalmente tampoco permite que se le acerque a Dios. Naturalmente, una y otra vez, queramos o no, nos volvemos culpables, pero para la culpa es menester ante todo ser admitido al menos una vez la calidad de ser humano. Luego el ofrecerse a Dios y la experiencia del perdón, que soy aceptado aún con mi culpa, que no estoy inmovilizado por mi culpa, que no estoy inmovilizado por mi pasado. Este es, por cierto, el núcleo del mensaje cristiano, que siempre podemos comenzar de nuevo y no que sencillamente fracasamos debido a la culpa, que nuestra vida siempre puede tomarse nueva y completa. Bueno, ¿qué entendemos ahí? Bueno, dice que todos somos seres humanos, que podemos errar, que ninguno somos perfectos, que nadie es perfecto, que nadie tiene la última palabra. Que todos podemos ser pecadores, pero que, bueno, al final tenemos que admitir que somos pecadores, somos humanos y, bueno, podemos errar y, bueno, tenemos que pedir disculpas y seguir adelante. Vamos a hablar de la imperfección. ¿Qué tenés de imperfecto vos? Yo soy perfecto. Es dueño de una modestia a prueba de todo. Modestia par. No, en serio, a ver, ¿qué tenés de imperfecto? No sé, ¿de mi carácter? De lo que quiera, no sé. Por donde vos quieras, ¿verdad? No, yo no tengo nada de imperfecto. Para mí no. Culpame, pero lo único que estoy... Mi pensamiento está muy bien, muy adecuado, así que no... Imperfecto, ¿no? Puede ser un poco mi salud, pero no es grave tampoco, así que no es lo único. ¿Qué tenés vos de imperfecto? Cuando me busca a mí, que soy nervioso, capaz que lo digo una vez nervioso, así en la cancha, sí. Y yo le dije, esto lo vamos a hablar, Rafa, esto no va a quedar así, porque él le pegó a otro muchacho, que venía a su profesor y le tocaba todo. Entonces le dije, esto no va a quedar así, loco, lo vamos a hablar. Bueno, está bien, Ricardo, me dijo. Se va a la cancha. Yo vamos a la cancha, no me voy. Yo. Ya está la cuestión de ya no tengo imperfecciones, ya sí, esa parte sí. la agotó Ariel. Así que decime vos qué tenés de problemático, de imperfecto. No me sale la palabra. Ese es un defecto, que no te salga la palabra. Sí, eso fue ese. Que no sepa cómo... ¿Cómo controlarse? Claro. ¿Cómo controlarse? Bueno, vos, Ricardo, cómo controlarte y Pablo, cómo presentarte. Sí. ¿Hola? ¿Vos? Sí, bueno, con respecto a la imperfección, con respecto a mí, yo diría que tengo muchos puntos imperfectos, muchísimos, que uno para hacerse perfecto tiene que pasar por muchas cosas, estas peleas que tenemos momentáneamente, estos roces, alguien que no me quiera, otro que no me ame, otro que me escupa. Necesito pasar por muchas cosas con la sociedad también para de pronto recrudecerme, lamerme las heridas y empezar a perfeccionarme en una u otra cosa. Pero yo me considero un ser imperfecto. Para mis rivales, si saben encontrar mi punto flojo, pueden vencerme. Bueno, lo que quiero decir yo que perfecto es que cuando el otro tiene razón, yo lo admito. Sí. Pero tengo mucha dignidad. Bueno, bárbaro, eso es un dato positivo. Yo te estoy preguntando por el negativo, no por el positivo. Bueno, el negativo es que cuando se mete con mi familia, soy peor que un perro. Bueno, pero pará, eso sigue siendo positivo de alguna manera, porque defendés a los tuyos. ¿Qué tenés vos de malo? Esa es la pregunta. ¿Qué tenés de malo? Y soy morocho. Juan, ¿vos qué tenés de imperfecto? Yo no soy perfecto, a eso no. Bien, ahí nomás. Listo. Ahí está bien. A ver vos. Viste que son todas media evasivas las respuestas hasta ahora. No, y lo que pasa es que no es fácil no. lo que preguntás, porque justamente es como contradictorio que uno mismo se diga, porque si me tiro, si yo digo cosas supuestamente de las que soy imperfecto, van a decir, pero te autosaboteas, te tirás abajo vos mismo. Y si no, es lo contrario, es como que no. Yo creo que todo ser vivo pasa por determinados momentos de purificaciones, sufrimientos, y yo no. Me cuesta concebir un ser que pueda decirse perfecto y sin embargo que esté sufriendo. Y todos tenemos sufrimiento. No sé si eso se le podría adjudicar a Dios, que supuestamente es un ser perfecto, y si de alguna manera tiene capacidad para sufrir, no lo sabemos. Pero no. Ahora, decir yo en qué soy. Es interesante igual del sufrimiento como síntoma de la imperfección, eso un poco está diciendo, yo te estoy entendiendo. Y es que yo normalmente, si supuestamente, no sé si es una. ¿Por qué sufriría si es una persona perfecta? Es decir, ¿qué sufriría? Porque, me dan las. Qué lástima me dan los demás tan imperfectos y yo que soy tan perfecto, por eso sufriría. No sé, yo no me preocupo por eso, porque mis imperfecciones ya me las van a hacer notar los demás. Yo me preocupo por lo que yo mis imperfecciones, siempre el entorno lo hace notar de una manera más suave, más fuerte, pero la marcada siempre, de cancha siempre está, ¿no? Y sí, es así que yo no en eso, esa, pero yo respondería a eso, no más, no puedo ponerme a decir y sí, pero son no me sentiría no igual, convengamos que el ejercicio es bastante tramposo en algún sentido, ahora les digo por qué. Yo puedo decir que Jesús dijo: sed tan perfectos como podáis, así como el Padre Celestial es perfecto. Con eso digo todo. Bueno, pero nadie es Jesús acá. No, pero no dijo él que sea Jesús. No, no, no, Jesús dijo que era Jesús. Yo tampoco dije que era Jesús. No, yo no dije tampoco eso, ¿no? Yo dije que era perfecto, pero que no era Jesús, ¿no? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Mecanismo de Fortalecimiento de la Comunicación Comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.